Bienvenidos al episodio 335 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero, si me acompaña como siempre, el agotado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tan agotado estás? Es que soy de edición limitada. Ah, cierto. Exclusivo. Sí. Exclusivo para unos cuantos podcasts, Beto. Sí, unos cuantos. ¿Qué tal, Beto? Aunque haya solicitudes de más. Estamos grabando el día lunes 20 de marzo y nuestro episodio anterior apareció apenas el día de ayer, me parece. ¿Hoy? Ayer en Patreon, no, hoy en el resto de las plataformas. Así que vamos a... Bueno, crucemos los dedos, pero vamos a tener dos episodios con una sucesión de publicación bastante breve. Pero bueno, hubo algunas dificultades por ahí, así que esperamos volver a nuestra... publicación de relojería de... No digamos que de relojería, pero bastante más... consistente. Exacta de los últimos periodos. Puntual. Sí. Sí, ¿qué tal, Beto? El retraso ese incluso derivó en cosas curiosas. Porque, por ejemplo, cuando me dijiste que estaba traduciendo y si se podía comentar, que di algunas pistas, dije, pero no las voy a confirmar ni a negar nada. Uh-huh. Salió para lo mismo porque estuvieron de visita en México el fin de semana Marco Lupoy, que es el capo di tutti capi, el mero mero, el mandamás en Panini Comics corporativo desde Italia, y desde Estados Unidos venía Sibisebuski para hacer la presentación. Hubo un evento de prensa el jueves al que me invitaron por parte de Panini y sus socios comerciales, y después el sábado hubo una presentación un poquito más abierta ya dentro del marco de la Mole. Y resulta que de las primeras cosas que dijo Marco Lupoy, sí, también vamos a publicar esto. Y ya mencionó el Spider-Man Life Story. Entonces, pues, ya, no tenía mucho caso que en el episodio anterior yo había tratado de esconderlo. Porque lo soltó antes, porque no sé de dónde estaba tomando notas. Pero lo que él tenía como plan de publicación creo que no coincidía con las fechas. Digo, el que sigue en esta colección será este. Y yo en ese momento estaba pensando, no puede ser, porque todavía está en mi computadora. No puede ser que salga el próximo mes. Va a tener que saber salir el próximo mes, no más, Beto, parece. No, si hay al menos un tomo intermedio anunciado, entonces sí. Si por ahí hay algunas cosas que, pues, vamos, el incremento en la carga de trabajo de Panini una vez adquiera la licencia de Marvel fue algo exponencial. Así me enteré que ya no es nada más la empresa para la que yo laboro la que hace la maquila y todo, sino que hay tres. Y de hecho me queda la impresión de que se repartieron un poquito las líneas. Así a grandes rasgos me queda la impresión de que en donde yo estoy tienen todos los cómics de Spider-Man y títulos relacionados. Otra de las compañías tiene Avengers y títulos relacionados. Y la otra, me parece que lo lógico sería asumir que tenga Los Mutantes. Esa es de la que no he confirmado porque no estoy seguro si conozco a alguien ahí todavía. No logré hacer las suficientes movidas de contactos, pero sí me encontré de repente con el director de una de las otras, que lo primero que me preguntó fue si seguía traduciendo cómics en la empresa en la que estoy. Y sí, sea maldita sea. Fue lo que me prohibieron, robarme de alguno de los socios. No me puedo robar traductores de otro socio. Entonces, por eso sé que hay más. Por eso sé que medio se repartió, porque platicando con él, pues, salió algunas de las cosas que ellos han hecho en las últimas semanas. Entonces ya tengo una noción un poquito más clara de cómo está funcionando esto. Pero antes de responderle, pues, tendrías que haberle preguntado, pero dime, ¿cuánto pagas? Ah, no, o sea, para lo mal pagado que está, lo que pague seguramente es suficiente. Entonces no hubiera sido problema. Como dijo, no me puedo robar a nadie de los otros. Lo primero que le dije fue, estoy abierto a trabajar bajo seudónimo. Lo cual eso es claro, porque estaba con uno de sus traductores. Y dice, sí, lo sé, pero en este medio todo se sabe y prefiero no meterme en problemas tan pronto. Pero sí. Pero bueno, lo intenté. Está bien, Beto, está bien. Bueno, dependiendo de cuáles sean los pagos por página, puede que convenga o no. Ya veremos. O ya verás, mejor dicho. De todos modos, digo que en general la mayoría de las empresas sí se conocen entre ellos, entonces no me extrañaría que tengan incluso pactos de, pues pagamos lo mismo para que no haya competencia desleal o cosas por el estilo. Tú dices la famosa colusión, que es la sangre que corre por la libre competencia. Sobre todo en América Latina. ¿Sí? Sí, no creo. Eso jamás se ha dado. ¿Cómo crees? ¿Qué? Yo lo digo porque en mi experiencia, habiendo traducido a esas alturas para Editorial Viz, ahora para Panini, y también había hecho cosas intermedias para editoriales más pequeñas, me queda la impresión de que todo mundo comparte sus tabuladores. Ok, Beto. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas y comentar cosas? Y me parece bien que preguntas ahora creo que tenemos menos. No chequeé YouTube, pero como no había video nuevo, muy probablemente no haya nada, a menos que en el anterior. Ya apareció el video, Beto, y ya dejaron preguntas. Ok. Así de eficiente fue Martín. Sospecho que Ricardo y Alberto nada más están cazando la notificación y ¡ah! Ya tienen su blog de notas abierto para caernos con las preguntas. Así parece, Beto, así parece. Entonces, ¿por dónde quieres empezar? Mira, antes de las preguntas se me había olvidado por acá, nuestro amigo Andrés Pasterno me recordó una noticia que la había escuchado en la semana. De hecho, extrañamente ayer puse las noticias, puse televisión abierta, me puse a ver las noticias y estaban comentando una noticia que está tangencialmente relacionada con cómics, Beto, que es que Ethan Fanskyver fue víctima de el apoyo incondicional de los chilenos a Pedro Pascal, porque cuando apareció en la ceremonia de los Oscar, apareció en la ceremonia de los Oscar, en realidad Pedro Pascal no hizo nada, entonces Ethan Fanskyver tomó una imagen de la ceremonia y después comentó que que era un cobarde, que no había hecho nada para defender a Gina, por Gina Carano. ¿O Carano? ¿Carano? Carano. Carano. Ok. Entonces, la gente que lo conoce por acá, que es adepta a los cómics, dijo, ay, ¿qué se cree este idiota? Demuéstrenle que no se mete con un chileno. Así que vi inundadas sus redes sociales de recetas de cocina y cualquier tontera que se le ocurrió a los chilenos. Y esto dio incluso para que apareciera comentado en televisión abierta. Ok. Así que fue chistoso. Ethan Fanskyver fue brevemente. Se hizo más famoso por esto que por todo su trabajo en cómics, por lo menos en Chile. Además, es un absurdo, ¿no? ¿Por qué habría alguien de defender a Gina Carano? Bueno, a fin de cuentas, estamos hablando de Ethan Fanskyver. Sí, no es como si conectara el cerebro con la boca o en este caso las yemas de los dedos. Entonces, y nunca lo ha hecho, no tiene por qué empezar ahora. Y pues en ese sentido, pues había que tomar en cuenta que pues en realidad si Gina Carano se quedó sin trabajo fue por ella misma. Porque incluso se le había pedido que moderara sus comentarios y redobló esfuerzos. Tu advertencia, en vez de dejar de hacerlo, insistió. Sí, consideró que tenía el apoyo de toda la secta de ultraderecha estadounidense y de repente se dio cuenta de que la secta de ultraderecha estadounidense no tiene injerencia en el entretenimiento, entonces ahora no encuentra trabajo. Yo por ahí me enteré de que hizo una película. Hay una plataforma de streaming que es exclusivamente de estos tipos. No recuerdo cómo se llama, pero vi que hizo una película de acción, un western para esa empresa, pero pues era directo para ese servicio nada más, y pues es un servicio de streaming muy pequeño, con una cantidad mínima de suscriptores, entonces pues nada más porque pues me apareció publicidad, me estaba viendo a alguna función de UFC, con aquello que ella es ex peleador de artes marciales, y había otro peleador que también aparece en la película, pues vi la luz y dije, ¿qué eso? ¿Qué? ¿Quién lo produjo? ¿Dónde va a salir? ¿Qué van a hacer? Ya cuando vi dije, ah, sí, bueno. Igual que si lo hubiera hecho grabado en su casa y compartido con sus amigos, no lo va a ver casi nadie. Claro, salvo a quien le pagaron, pero bueno. Sí, pero pues sí, a fin de cuentas se quedó sin trabajo, pues fue por lo que ella misma hizo. Y aparte, me encontré, no he visto el episodio 3 de Mandalorian todavía. Ok. Pero por lo que vi, ahí ya la percepción de que ya la reemplazaron. Porque ponen, ok, despidieron a una, se refiere ya como Buff Lady, que es para referirse a una mujer corpulenta y fuerte, y si trajeron a otra, que es más simpática, qué bien, qué buena decisión, porque hay una actriz que fue físico-culturista hace algunos años, y tenía un rol menor, tenía un rol como parte del crew de oficiales de la nave de Gideon, y al parecer en este episodio volvió a aparecer. Entonces estamos hablando, si está llamando una Buff Lady en The Mandalorian, ya está resuelto. Fue un episodio raro, sin entrar a demasiados spoilers. Entra, digamos, hay una introducción donde aparece de Mando y Bo-Katan. Cuando concluye ese inicio, cuando logran, están escapando y logran entrar al hiperespacio, se corta completamente esa parte de la trama y van a Coruscant donde están ella, que no recuerdo el nombre del personaje, y el doctor, que es el que estuvo investigando a Grogu. Y tienen todo un episodio con la rehabilitación y reinserción social de los ex miembros del Imperio dentro de la Nueva República. Y bueno, cuando termina ese capítulo, que es donde aparece Kathy O'Brien y aparece el otro actor, que no recuerdo el nombre, vuelven a retomar a Mando y Bo-Katan ya con un cierre de unos 5 minutos adicionales, no más que eso. Sí, vi un comentario que decían que era una pausa en la trama principal para aclarar no sé qué, pero no, igual por lo mismo no leí mucho, espero verlo en un rato, de hecho, nada más porque tenía otras cosas que hacer hace un rato, no me puse el día, pero sí, no, la semana pasada fue demasiado atareada, entonces sí fue de las cosas que se quedaron en la lista de sí, luego me pongo al día. Mira, me gustó el episodio, pero me entró el temor. El miedo existencial, que dije, esto se parece mucho a la estructura de los episodios intermedios de el libro de Boba Fett. Es que más bien los episodios intermedios del libro de Boba Fett fue como que necesitamos algo interesante porque eso está durmiendo a la gente. Sí, entonces, básicamente. Sí. Bueno, pero creo que no aplicaría. No volvamos a comentar el libro de Boba Fett, Beto, no vale la pena. Pero bueno, eso me generó algún grado de nerviosismo. Pero bueno, más adelante podemos comentar un poco más de Mandalorian. Así que Pedro Pascal, que ya no hay que presentarlo porque creo que es uno de los actores más populares del momento. Tiene las series más populares en dos de las plataformas de streaming más populares. ¿Qué más quieres que eso? No hay más que hacer. Sí, ahora que tiene... bueno, incluso con Mandalorian, que tiene la rareza de que todo el mundo sabe quién es Pedro Pascal, a pesar de que casi no muestra el rostro. Ha aparecido en uno o dos capítulos mostrando la cara. Aún así, se ha hecho muy, muy popular. Tiene ya varias películas. Todo el mundo se acuerda de su época en Buffy, qué sé yo. Y no pierde oportunidad de hablar en chileno en las entrevistas donde le piden que hable español. Sí, que lo de Buffy, él mismo se sorprendió, ¿no? Porque sí. En alguna entrevista le preguntaron a Sarah Michelle Gellar. Y contó, sí, me acuerdo, me lo pasamos muy bien. Y dice, ¿se acuerda de mí? ¿En serio? Yo creo que a lo mejor... se acordó retroactivamente, no creo que se haya acordado antes de que él se volviese famoso. No lo sé, pero en ese sentido, Sarah Michelle Gellar siempre ha tenido muy buena relación con todas sus coestrellas y demás, entonces no me extrañaría que sí tuviera al menos recuerdos de haber trabajado con él, ¿no? Entonces, sí puede ser. Ya sabemos que es uno de esos casos rarísimos, ¿no? Es una actriz que se hizo famosa por un papel y en lugar de tratar de forzar su carrera y hacer cosas distintas, dijo, pues voy a tomar las vacaciones y voy a aceptar papeles, nada más que sea algo que tenga ganas de hacer. Entonces trabaja de una forma realmente muy esporádica, pero haciendo solamente cosas que le gustan y creo que eso es refrescante ver que alguien se pueda permitir eso, ¿no? Sí. Sí, mejor no ahondemos en el tema, porque la verdad es que solo tengo especulaciones al respecto, pero sí, dentro de... Bueno, Freddie Prinze se dedicó a la cocina. También, bueno, no digamos que fue una gran pérdida para la actuación, pero Freddie Prinze en un momento simplemente dejó completamente de lado el tema de la actuación y se lanzó con un restaurante. Recuerdo que también hacía mucho trabajo de voz para animaciones. Entonces, sí. Pues más bien como que les fue bastante bien en su carrera, como por si, ¿sabes qué? No necesitamos trabajar ninguno de los dos, ¿para qué? Hagamos solo lo que nos guste. Sí. Bueno, ¿quién fuera ellos, Beto? La verdad es que es una excelente posibilidad que te puede dar la vida a veces. Sí. Sí, ahora sí que lo único que puedes hacer es sentir envidia. Sí. Sí, pero bueno, no importa. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Me parece bien. ¿Por dónde vamos a empezar? Partamos por YouTube, que tenemos algunas preguntas de Alberto. En esta ocasión no alcanzó a llegar todavía con sus preguntas. Sí. Sí, ya vi que son nada más creo que 5 o 6 preguntas de Alberto. Un poquito más, pero bueno. ¿Creen que Wakanda es una respuesta a Ciudad Gorila de DC? No exactamente. Creo que en realidad ninguna de las dos es respuesta a la otra. Es más bien una... como dice Beto, un tropo, que es una palabra que me cuesta usar porque acá no se usa, del pulp y la ciencia ficción de la primera mitad del siglo pasado. Entonces, simplemente que eso derivara en un momento a su utilización en los cómics era cosa de tiempo. si no te gusta usar tropos, siempre puedes utilizar la malmirada cliché. Ok, pero si lo piensas, ¿qué es Wakanda? Wakanda es lo mismo que la Tierra Salvaje, es lo mismo que la isla, ¿cómo se llama? La isla que el tiempo olvidó, que es la isla de los dinosaurios en DC. En realidad, olvídate de la ciencia ficción, es un tropo de la literatura fantástica en general, sí. Y te puedes ir muy atrás. Digo, en Marvel te mencionaste algunos ejemplos, Kunlun entraría ahí mismo, y si te quieres ir a temas distintos, Shangri-La y El Dorado son perfectos ejemplos de a lo que se refiere el tropo, estas míticas ciudades perdidas. Nanda Parbat. Sobre las que existen leyendas, sobre que ocultan grandes secretos y tesoros y demás. Entonces, pues es más bien jugar con esa misma idea y pues no implica que haya una respuesta a lo que estaba haciendo la otra editorial, que en ambos casos había muchos guionistas de cómic que pues ellos hicieron leyendo fantasía y ciencia ficción, entonces de repente muchas cosas que veían usadas en literatura las aplicaban a los cómics, entonces no es extraño que se dio esta idea de crear ciudades míticas o fantásticas perdidas en medio de la jungla. Sí, la Atlántida también es una de estas ciudades, o sea, tiene esta referencia más mitológica porque todavía hay gente que anda buscando la Atlántida, pero en esencia es lo mismo, el mismo Pelucidar. Tipo de... O El Dorado, El Dorado también es lo mismo. Sí, El Dorado lo acaba de mencionar. Ah, ok, no te escuché, Beto, perdón. Sí, lo mencioné junto con Shangri-La. Ah, ok. Machu Picchu vendría a ser lo mismo hasta que efectivamente la descubrieron. Hasta que la encontraron. ¡Ah! ¡Oh, la encontramos! ¡Estaba atrás del sillón! ¡Sí, sí existía! ¡Ahí estuvo todo el tiempo! Así que te diría que no. No veo que sea una referencia directa, porque además Ciudad Gorila no tiene el mismo afán que Wakanda. Wakanda tiene un afán mucho más reivindicatorio. Ciudad Gorila es simplemente un lugar fantástico dentro del universo DC, donde hay gorilas que son pensantes, sintientes, y no solo pensantes, son ultra inteligentes, excepto en lo que se trata de derrotar a Flash, para eso no sirven. Sí, algo así. Ok, siguiente pregunta, Beto. ¿Ustedes le han traído juegos de carta estilo TCG como Magic the Gathering? Supongo que se refiere a si los hemos jugado, ¿no? Me imagino que su intención era ponerle han entrado a. Ok. Mira, yo jugué Magic the Gathering, pero la verdad es que nunca aprendí a jugarlo. Así que tonteaba con un amigo de que éramos... este chiste no se va a entender para los que no hayan estudiado Derecho. Que éramos just naturalistas del Magic porque lo jugábamos a nuestra pinta. Nosotros decíamos cuáles eran las reglas porque nunca entendimos cómo se jugaba. Así que durante un tiempo coleccionábamos cartas de las más baratas que podíamos encontrar. Y nos hicimos un par de mazos y jugábamos. Pero creo que traté de jugar un par de veces con gente que sí sabía jugar. Y me dieron palizas de tal magnitud, Beto, que nunca más quise jugar Magic. Ok. Yo nunca jugué, aunque recuerdo que tenía amigos que lo hacían. Y a finales de los 90 había aparecido una versión de superhéroes. Que era el Overpower. Que salió en versiones para Marvel y DC. Uh-huh. Y aunque nunca lo jugué, alguien me explicó más o menos las reglas. Y después de eso, a manera de juego y por reto de un amigo, escribí un primer borrador del juego de reglas de uno que te permite usar personajes de literatura y de cómics mexicanos, y se iba a llamar Underpower. Excelente, Beto. Entonces, pues la idea era que otros iban a contribuir con personajes para hacer más cosas, pero fue el único que se tomó en serio la tarea, entonces quedó ahí ese primer borrador de ese juego de reglas que está guardado por ahí en alguno de mis discos duros. Y con todo y que nunca había jugado, pues nada más con el esbozo que me dieron de cómo funcionaba el sistema de juego y cómo las reglas, y lo alteré. Entonces el tributo a que me estaba robando ideas de cómo funcionaba Overpower, por eso iba a ser Underpower, pero nunca pasó más. Ok, está bien, Beto. Siempre este afán autodenigratorio que tenemos los latinoamericanos es inevitable. Ah, no, pero esto era porque era un juego de bajo presupuesto. Fue de, okay, me tomó 2 días hacer el juego de reglas. y jamás he jugado, entonces no sé lo que estoy haciendo. Así es de que no es que fuera denigratorio, era realista. Es no se hagan expectativas. Sí. Esto viene a propósito de... Bueno. yo lo asocio a un comentario que hice alguna vez, pero en realidad no es algo que se me haya ocurrido a mí. Esta autopercepción que tenemos los latinoamericanos de que hacemos todo mal y que no somos buenos para las cosas, siempre se expresa en nuestra literatura y en nuestra ciencia ficción, que es como el carácter precario de nuestra... como de nuestra infraestructura, cosas por el estilo. Siempre que se imaginan, o casi siempre que se imaginan ciudades futuras, se imaginan todo como es acá, sostenido por un alambrito, a medio hacer, con un motor mutante al lado, etcétera. Todo arreglado con lo que hay, dentro de lo que permite la pobreza. Yo creo que no siempre es igual, pero sí, sí existe una vertiente hacer esa clase de cosas, que es lo que yo decía también, por ejemplo, del cine. Algo que me molestaba mucho del cine latinoamericano es que la gran mayoría lo podías describir como porno de miseria. Lo que hacías era poner historias de qué tan mal vive la gente en las calles, de qué tan duro es ganarse la vida en estos países y demás. Y era la clase de cosas que te lleva luego a decir, pues es que el ser pobre no es una moda, no es algo que sea cool, no deberían aplaudirlo. Que aparte no es algo exclusivamente de que sucede en Latinoamérica, no es, es algo muy común, ¿no? Como cuando se puso de moda y lo de los jeans desgarrados, que en realidad cuando eso empezó era porque los barrios pobres usaban los jeans hasta que se le caían a pedazos, y de repente algunos niños ricos decían, ¡ay, se ven muy padres! Y empezaban a desgarrarlos a propósito, y las marcas se dieron cuenta y empezaron a venderte los desgarrados de fábrica, lo cual es un absurdo, una estupidez. Y es mucho de lo que encuentras por las letras de bandas como Pulp, ¿no? El disco... Antes de que los empezaran a vender, acá la gente se compraba lijas, de estas lijas de madera, y con eso raspaba los pantalones hasta dejarlos de esa forma. Sí, es que de hecho así empezó, era que la gente los usaba hasta que se acababan, o se encargaba de irlos maltratando para darles esa apariencia, y después ya empezaron a aparecer de marca, y aparte eran más caros que algunos de los que estaban comprando. ¿Pero por qué? Y usaste la mitad de la tela. No, y es mucho de eso que digo, que de repente lo veían como moda de imitar cosas que hacía la gente de los estratos menores de la sociedad. Y es mucho lo que te encuentras en letras. Menciona lo de Paul, porque por ejemplo, Common People, mucho de lo que expresa la letra es eso, ¿no? No sé, ya no me acuerdo de la letra. Que en el coro dice: "Because you think that being poor is cool." Okay. With common people, wanna sleep with common people like me. Common people. Sí, creo que quiero escuchar la versión de William Shatner, Beto. Maldita sea. ¿Declamada? Sí. No sé, a Shatner lo tengo al borde de la cancelación. Es una de las pocas instancias en las que funciona William Shatner. Sí. Es que Shatner sí cae en la categoría de viejito blanco rancio, entonces. Estoy a una declaración de ponerlo en la lista negra, de no volver a ver nada suyo. Aunque me gusta mucho su versión de Como Pipa. Ok, Beto. Siguiente pregunta. Ahorita que estoy viendo Los Cuatro Fantásticos de los 90 en Disney Plus. Ok. Hay una canción de las intros de las caricaturas que se le haya grabado en la cabeza. Y sé que a Esteban le encanta cantar. Si ¿Sí puedes cantar la canción de Los Cuatro Fantásticos de los 90? No sé si esa tenía letra. La pegajosa es la de la animación del 67. Sí. Que es instrumental. Y Esteban la ha tarareado, así es de que no lo sienten. Me estaba tratando de acordar. Y en la versión de los 90 no recuerdo cómo era la canción de Los Cuatro Fantásticos. La que recuerdo era la de Iron Man. Era como la de Black Sabbath, ¿o no? Ok, no sé. No me acuerdo yo las canciones. No sé. No, creo que tenía una. No, no era igual que la de Black Sabbath, pero sí tenía una parte en que era. Era eso. I Iron Man. Pero eran todas las intros, eran cortitas en esa, porque era la media hora de acción de Marvel, algo por el estilo. Eran. Creo que eran capítulos más cortos, si no me falla la memoria. Ok. Sí. Sí, tengo toda la banda sonora de Robotech grabada en la cabeza y la tarareo a pito de nada en cualquier momento. Ok. Además, conociéndote, seguramente también te tienes grabadas las canciones de la Marvel Action Hour original, la que eran los dibujitos de Kirby recortados y deslizados por la pantalla. Me acuerdo de la de Captain America, Spider-Man, obviamente, y la de los Cuatro Fantásticos. No, pero Spider-Man no era, Spider-Man Fantastic Four no eran de esos. En esa eran Iron Man, Captain America, Thor. Sí, me acuerdo de la de Captain America solamente, porque las otras las vi, pero hace demasiado tiempo, entonces no las recuerdo tan bien. Creo que la de Thor en alguna parte decía Thor Martillo. Decías, aquí les falta una coma o algo, hicieron mal. También está la... Bueno, hubo una serie de Spider-Woman en los 70, que acá se dio en los 80, que también vi. En fin. Sí, hay muchas de esas que tengo todavía grabadas en la cabeza. Yo diría que la banda sonora esa por excelencia es la de Robotech para mí. Pero por supuesto que hay muchas más muy buenas. Creo que hay mucha gente que te va a decir Dragon Ball o Evangelion. San Goku na tenshi no yoni shonen uyoshin wa ninara. Algo así creo que era. Ya no me acuerdo bien de la letra en japonés, pero me la supe alguna vez. Sí, es algo así. Ok, Beto. Siguiente pregunta. Ah, no, tú no dijiste tus bandas sonoras que más recuerdas, Beto, pero no creo que las quieras tararear. No, yo me acuerdo de melodías de montones de caricaturas, de cosas de los 60, 70 y 80, que llegaron acá en los 70 y los 80. Y me acuerdo de muchas instrumentales y las puedo tararear, pero no me rehúso, me niego a hacerlas. Mira, hay muchas de esas canciones que ya hemos hablado muchas veces, que hay mucha animación que llegó a Chile, pero no llegó a México, o llegó de distinta forma, y son muy populares acá, unos entre la gente de mi generación, no los jóvenes. Los dibujos animados japoneses del Festival de los Robots, que ya he dicho varias veces que es una colección de varios animes de mediados y fines de los 70. Estaban El Vengador Galáctico, El Vengador, El Vengador es Kotetsujig, El Galáctico es... no me acuerdo. Star Blazer creo que era. Stargazer, algo así. En fin. Y todas esas canciones tenían en común a un cantante chileno que hacía las canciones. Que acá se hizo conocido en los 90 de vuelta como el Capitán Memo. Así que si buscan Capitán Memo, van a encontrar incluso actuaciones en vivo donde interpreta varias de estas canciones. Sí, me imagino. Sí, tuvimos en común esas. Se distribuyeron en América Latina y en Italia, Beto, pero se saltaron México por algún motivo, no sé cuál. No tengo idea. Ok. ¿Han escuchado a la... No entiendo. ¿Han escuchado a la banda de Surf Man o Astro Man? No, la banda se llama Man or Astro Man y es una banda de surf. Entonces la pregunta es, ¿han escuchado la banda de surf Man or Astro Man? Ok, no sé qué es eso. ¿Qué es una banda de surf, Beto? ¿No conoces la música surf? Creo que lo más cercano serían los Beach Boys. Bueno, hay algunas cosas de los Beach Boys que cuentan como música surf, pero hay todo un género musical con esa misma idea. Yo creo que es como música surf. Acá en México es más o menos popular. Tenemos bandas propias como Los Acapulco, que también hace cosas con letras de ciencia ficción y cosas por el estilo. Y Man or Astro Man es una famosa banda del género. Ok, no la conozco en lo absoluto. Y dice, y por favor, ¿pueden cerrar el programa con la canción Joker's Wild? No lo sé. Te toca editar a ti. No hemos pedido colaboraciones para el DJ. Yo estaba empecinado en poner música chilena últimamente porque la otra vez me preguntaron que si escuchaba música en español porque siempre ponía música en inglés. Entonces hicieron la psicología ahora inversa y empecé a poner pura música chilena. Yo no. A mí no me importa. Ok. ¿Creen que Televisa cayó en la maldición de Hellboy? Editorial mexicana que lo publica truena. Yo creo que sí. Sí, no, pero pues más bien Televisa amenazó con que lo iba a publicar y creo que publicó dos especiales, o sea, no, nunca lo intentaron en serio. Pero antes de eso lo habían intentado editoriales pequeñas, entonces no lo sé. Y eso se dio en un momento en el que cuando aparecieron en México Panini, Kamit y Bruguera, como que la respuesta de Televisa fue, sí, creo que pueden competir conmigo haciendo otras cosas, pero yo también voy a comprar otros títulos y van a ver. Y pues ya comenté el día que nos preguntaban acerca de si es cierto que va a cerrar, lo mencioné, que era una editorial que hacía mucho que traía arrastrando problemas económicos, pues fue parte de lo mismo, dejaron muchísimas cosas inconclusas, Y pues como resultado ahora me tocó ver la mole que estaban ahí rematando cosas así de, ya no vamos a poder vender esto, entonces llévenselo, llévenselo. Y yo imagino que fue parte de lo mismo, que tener una línea editorial tan extensa y tan pocos recursos para trabajar, que pues optaron por no hacer demasiado con la licencia. Entonces no sé si una maldición, más bien pues mala suerte de que Hellboy nunca cayó en una editorial que tuviera los recursos o el compromiso para publicarlo en serio. Ok, con eso se nos acabaron las preguntas en YouTube, Beto. Ok. Fueron pocas pero sustanciosas. Sí. Ya llevamos un buen rato. ¿Qué otras preguntas tenemos por ahí? Ok, pasando a Discord, empezamos con Tío Koi. ¿Han leído Persepolis? ¿La recomiendan? No. La acabo de topar en una lista de lectura esencial y esta me hace falta. ¿No la comenté hace muchos años, Esteban? No me acuerdo. Creo que la comentaste y creo que comentaste la película también, pero yo no la he leído ni he visto la película. Sí, yo la compré. De hecho, hay varias ediciones. Obviamente cuando salió esto, salió en dos partes. Eran dos tomos de pasta dura pequeños y después una versión ya completa con los dos tomos juntos. Y tan yo la compré al principio que tengo los dos tomos separados, uno azul y uno rojo. Y de la película creo que la comenté justamente a colación de la película, que dije que todavía no veía la película, pero estaba esta obra de Marianne Satrapi, que es una autora de origen iraní y que emigró a Francia, y fue en Francia donde lanzó su carrera como autora de cine, o como se le llama por allá a la narrativa gráfica. Y pues es una historia que habla sobre las experiencias de ella de crecer como mujer en un país musulmán, en este caso en Irán, que es justamente relacionada con Persépolis. Persépolis era el nombre que era la capital del Imperio Persa, y el Imperio Persa es lo que hoy día es Irán. Entonces era un cómic autobiográfico con un trazo muy muy simple, pero era un poquito reflejar las experiencias de vida de haber crecido como mujer en ese entorno. Entonces eso es una lectura que yo sí la recomiendo bastante. Es un cómic bastante inusual para los estándares que tenemos en Occidente, pero la verdad es que sí vale mucho la pena, sobre todo para quienes tienen nociones equivocadas de lo que es la cultura musulmana. Creo que ahí van a encontrar un poquito de contraste, porque sí te va a mencionar muchas de las cosas que hemos escuchado sobre lo restrictiva que es con las mujeres y la forma en la que oprime a las clases bajas y cosas por el estilo. Pero también vas a ver que no todo es que no todo lo que implica el Islam tiene que ver con eso. Entonces es una obra gráfica que vale mucho la pena. Hay muchísimas reediciones, se ha publicado en español, al menos en ediciones españolas que son relativamente fáciles de encontrar incluso acá en México. La verdad es que yo sí la recomiendo bastante. Yo la leí cuando soy en inglés, insisto, hace muchos años, y puedo tener la idea que sí la había comentado. La película la vi hasta varios años después, que es una animación que respeta mucho el estilo visual de Satrapi, y de hecho eso sirvió para que Satrapi diera el salto. Satrapi de vez en cuando hace algo en cómic, pero ahora mayormente escribe y dirige cine. Así es de que fue también la forma de cambiarse de medio para ella. De hecho, comenté por aquí alguna película de humor negro que era Voces, que mencioné que era de Ryan Reynolds, que hablaba con la cabeza cercenada de una mujer a la que había matado, que era Gemma Arterton. Esa película es dirigida por Marianne Satrapi y no es lo mejor de su morfología, pero a mí me divirtió bastante, aunque sí tiene un par de películas que son bastante mejores que esa. Creo que esa película la vi, pero no recuerdo haberla visto entera. Ok. Esa es una que termina con una explosión grande al final. Sí y no. Okay. Creo que sí la vi. Recuerdo esas escenas de él hablando con una cabeza, pero no recuerdo si la vi entera. Sí, era la cabeza de Gemma Arterton guardada en el refrigerador de Ryan Reynolds. Sí, recuerdo esa imagen. Gemma Arterton. Ok, Beto, ¿qué más? Ok, después de eso, seguimos con Discord y el mismo Tío Koi dice: acabamos con esta discusión de una vez. ¿Cuál es el largo de las orejitas de Batman? Desde Jones, que parecen antenas, hasta las de Adam West, que son inexistentes. Casi. Mi opinión es que deben ser de largo proporcional de la nariz. ¿Qué opinan? Creo que... ahí también depende. ¿Cómo? No, ¿qué vas a decir? Yo voy a decir que me da lo mismo. Creo que mientras sean coherentes con... O sea, mientras queden bien en el dibujo, da exactamente lo mismo de qué largo tenga que ser. O sea, me parece... No sé si es algo que me ha preocupado alguna vez, porque me han gustado varias de estas interpretaciones. Hay varios dibujantes que hacen estilos distintos y los vi en su mismo momento, los que volvemos siempre, a Paro, Brave Fogel, Kelly Jones, etcétera, son artistas que trabajaron en Batman en la misma época, Graham Nolan, y que hacían una interpretación radicalmente distinta del aspecto del personaje. Entonces, como Batman es tan flexible y admite todas esas interpretaciones, creo que mientras el estilo sea atractivo e interesante, da un poco lo mismo a lo largo de las antenas. Sí, y yo soy de la idea de que lo que pasa ahí es que entre más abstracto sea el dibujo, más libertades se toman con eso, ¿no? Por eso las dos personas que las dibujan más largas son Sam Kidd y Kelly Jones. Y sí, exactamente. O sea, el hecho de jugar con las sombras, las siluetas que permite hacer... dejen a los dibujantes que hagan su trabajo. Sí. Que en ese caso, si nos queremos poner exquisitos, yo exijo que las dibujen como orejas y no nada más como dos triangulitos, porque no son orejas de gatito. Si esas vamos, que sean como orejas de murciélago, grandes y prominentes. Que la dibuje estilo Man-Bat, como el Batman de Stan Lee. Ándale. No, fíjate, me conformo con que se vean como el Batman de... El original. Diría que el de Bob Kane, pero no sé qué tantas veces era Bob Kane el que lo hacía. Pero, por ejemplo, si ven el póster, la imagen promocional que anda de la serie animada de Cape Crusader, que ya afortunadamente sobrevivió. Creo que eso nunca lo comentamos por acá, que HBO les dijo, no, ni se molesten porque no la vamos a estrenar. No nos interesa, es muy cara su animación. Pero ya vamos a acabar, ya la pagaron. De todos modos, no la vamos a estrenar. Pero ¿saben qué? Somos magnánimos, tienen permiso de ofrecerla, a ver si alguien más la quiere transmitir. Y ya se anunció hace un par de semanas que Amazon Prime Video les dijo, ah, sí, muchachos, lo que hicieron está muy bonito. Aquí tienen más dinero, queremos que hagan dos temporadas, por lo menos. Después veremos si seguimos. Mira, no estoy seguro, pero tengo la idea de que lo comentamos al final del episodio pasado. No, ya no teníamos tiempo. Era mi intención comentarlo, ya no. Okay. Nos agarraron las prisas hacia el final. Entonces no quedó. Pero pues eso, si ven el póster promocional, la imagen que hay del museo, pues esto se ve la cabeza un poquito más redonda y con las orejas más abiertas, no de forma completamente vertical. Entonces, si fuera estricto que quisiéramos que se vea como un hombre vestido de murciélago, yo exijo que por lo menos se hagan así las orejas, si es que no las van a hacer más grandes como las de Man-Bat. Y si no, ni les digan orejas. Son las puntitas de la cabeza de Batman. Punto. Ok. A mí me da exactamente lo mismo. Mientras el dibujo se vea bien, no tengo problemas con eso. Ok. Además que no me venga a decir que algo está bien porque lo dibuja Alex Ross. Ok. Sí, pero aparte te puse un dibujo de Alex Ross para enseñarte que ahí no tenía la proporción que él quería. Ah, no, yo entendí que esa era la proporción, que eran dos narices las orejas. No, porque puso la extensión de las líneas rosas y la línea rosa pues abarca todo el largo de la nariz, pero no abarca toda la oreja. Entonces las quiere más cortas de lo que lo hace Ross. Insisto, da lo mismo. Mientras se vea bien el dibujo, no importa. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después, esta es de las que te gustan, Esteban. Oh, ok. Dice el mismo Tecoy, ¿saben cuál es el origen de Darkseid? ¿Pueden platicarnos de ello? Uy. Esteban, estás desaprovechando la oportunidad. El origen de Darkseid. ¿Por qué es Darkseid? Es que no me acuerdo ahora, Beto. Creo que me estás haciendo mal. ¡Darkseid is! Y no necesitas contestar nada más. No, pero en la historia en Hungry Dog se cuenta la historia de Darkseid. Y sus parientes para atrás, etcétera. Porque es como... un poco reproduce la mitología de los dioses helénicos, en el sentido de que tienen sucesiones de castas de dioses, como en los mitos griegos eran los titanes, después venían los olímpicos, y después nunca los reemplazan, pero se supone que llegan a aparecer los gigantes dentro de Nueva Dioses, o sea, de Nueva Génesis y de Apocalipsis también había una sucesión de dioses. Pero ya no me acuerdo bien cómo era la historia. Okay. Pues, más bien, pues es. Era un príncipe, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Es como. Uxías. Uxas. Uxas, ¿no? Parece que sí. Y se supone que quería absorber un gran poder y había una profecía que decía que solamente el elegido podía sobrevivir a esto. Y no recuerdo qué era lo que tenía que ser. ¿Bañarse en alguna parte? Era algo que le iba a dar la Omega Force, pero no recuerdo qué era lo que tenía que hacer. Y se supone que él mata a alguien más que el que estaba a punto de intentarlo y es así como que te uso a ti como el sacrificio y me quedo yo con la Omega Force. Algo así fue lo que hizo. Yo también hace mucho que lo leí, pero recuerdo que era algo así y es cuando adquiere esa apariencia como de piedra. y adopta el nombre de Darkseid para sustituir a su nombre original, que estoy casi seguro que era Uxas. Sí, dice, mira, el príncipe de Uxas, esto está en Wikipedia, el hijo del rey Yuga Khan y de la reina Hegra, es el segundo en la línea de sucesión del trono de Apokolips, planeó apoderarse del control del planeta quitándoselo a su hermano Drax. Cuando Drax intentó obtener la Fuerza Omega, Uxas lo asesinó, reclamó el poder para sí mismo, su piel se transformó en piedra y Uxas se rebautizó a sí mismo como Darkseid. Okay. En algún momento se enamoró de la científica apocaliptiana y hechicera llamada Sully, con quien tuvo a Kalibak. Y dice, bueno, Hegra le ordenó a Desaad de envenenar a Sully porque creía que ella estaba corrompiendo a Darkseid, etc. Y ahí siguen el resto de la historia. Varias de estas cosas se me han olvidado con el paso del tiempo, la verdad. Ok. Que lo del veneno después fue venganza, ¿no? Porque él envenenó a su madre. Uh-huh. Sí. Después de que logró casarse con la madre de Orion, que si no me acuerdo se llamaba Tigra. Así es. Me acuerdo de pedazos, pero sí, eso hace mucho, mucho que no. Bueno, varias de estas cosas en realidad están fuera de continuidad, porque Hungry Dogs está... No debiera, pero está fuera de continuidad, porque es el final de la historia de los nuevos dioses. Entonces, nunca está aceptado dentro del canon del universo DC, salvo algunas partes. Ok. Hay varios nuevos dioses que mueren ahí. En fin. Vean lo que Jack Kirby podía hacer como a los 75 años. Vean, busquen Hungry Dogs. Hunger Dogs. ¿Era Hungry o Hunger? Creo que era Hunger. Según yo es Hunger. Sí, Hunger Dogs. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y después de eso, el mismo tío... No, es cierto. Después de eso está toda la discusión que tuviste ahí con Tico y a raíz de lo de la nariz y las orejas de Batman. Ajá. Y después tenemos de Arturo López. ¿Qué es la suerte Parker? ¿Puedes dar algunos ejemplos de ella? Okay. Toma un cómic de Spider-Man. La parte en la que las cosas no salen como él quiere, esa es la suerte Parker. Sí, es cada vez que él siente que las cosas van bien y de repente algo sale mal. Eso es a lo que se ve con la Parker Lock. Es el pretexto para ser un eterno pesimista, pero basado en experiencias realistas. Sí, es un pesimista, pero idealista y esperanzado. Lo que pasa es que siempre se recrimina que uno, cuando tiene que tomar una decisión como voy a salir con la mujer de mis sueños, Sandman está atacando Times Square. Tengo que ir a salvar a la gente. Entonces va a salvar a la gente y de vuelta la mujer de su sueño ya no quiere salir con él. Sí, un ejemplo más claro y que sí está en la continuidad. Después de la muerte de George Stacy, cuando Gwen se va a vivir a Londres, lo convencen a él de que tiene que ir a buscarla y se va a Londres. Pero llegando al aeropuerto, por detener a unos criminales, se pone el traje. Y entonces decide que ya no puede ir a ver a Gwen. Porque ¿cómo le va a explicar que Peter y Spider-Man estén al mismo tiempo en Londres? Entonces, a eso es a lo que se ve, esa clase de incidentes, en donde la clase de decisiones que toma a raíz de su sentido de responsabilidad terminan por frustrar sus planes o hacer que las cosas no salgan como él quisiera. Sí, si tienen algún grado de integridad, también van a tener suerte Parker, porque el sacrificio que conlleva el hecho de tratar de hacer las cosas bien. Pues hay un dicho en inglés, ¿no? Que no tiene un equivalente en español, que es el no good deed goes unpunished, que es no hay una buena obra que no se lleve un castigo. Así es. Suele pasar que si tratas de hacer lo correcto, tienes que hacer un sacrificio a cambio. Sí, que en México resulta en que hay gente que a veces se queja de eso diciendo, uy, eso es lo que se saca uno por andar de acomedido. Es verdad, suele pasar. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues de eso dice el mismo Arturo. ¿Recomiendan la etapa de Straczynski en Spider-Man? Esta es complicada porque tiene buenos momentos, pero el problema es que las historias más memorables son memorables por malas. Ese es el problema. Yo creo que empieza a leerlo y en el momento en que te parezca que está yendo por mal camino, deja de leerla. Eso puede ser una recomendación porque después de eso ya los momentos brillantes se vuelven pocos. Sí, entonces, bueno, es que al principio no es que sea brillante tampoco, sí que aparece Stick. No, es Sí, pero vamos, es una serie sólida, bien contada, sin demasiados aspavientos, que va bien, pero de repente sí toma algunas decisiones que, aun cuando no parecen malas por sí mismas, una vez que empiezan a desarrollar consecuencias, y se convierte en una bola de nieve que era imposible parar, y resultan muchas cosas bastante malas. Bueno, el dibujo de Romita Jr. es bueno. Ah, sí, eso sí. Por el lado del arte no hay queja alguna. Uh-huh. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después Yokoi regresa un poquito sobre lo mismo, en este caso Darkseid, que creo que se le está convirtiendo en obsesión. Dice, muchas gracias por la respuesta de Darkseid. Ahora se me antoja leer algo bueno de él. Recomiendan cosas de Morrison, pero ¿qué otro autor? ¿Qué otra historia? Pues, es que podríamos empezar con que de Morrison, pues mencionamos el Rock of Ages. Está la serie de Orion, de Walter Simonson. Creo que ahí tenemos una muy buena versión de Darkseid. 5 números de una muy buena versión de Darkseid. Está... Spoilers. Okay. Sí. ¿Qué otra cosa podría ser? El... The Great Darkness Saga, obviamente. Obviamente. Aunque probablemente si no que leo la Legión de Superhéroes habrá cosas que lo confundan, pero aún así creo que sobre la marcha puedes irte emparejando con lo que necesitas saber. Entonces sí puedes. Sí, y modera tus expectativas, sí, porque Great Darkness Saga es una gran historia para 1980, creo, pero actualmente padece de algunos problemas para efectos de los lectores modernos. No es que la historia sea mala, no, nunca ha llegado a ser mala. Básicamente el ritmo narrativo es distinto, ¿no? Se siente un poquito lenta para los estándares modernos, pero fuera de eso. Y Paul Levitz tenía el mismo estilo que Chris Claremont. Distinto, eso sí, porque no era tan verborreico, pero tenía esta, como decían, el plot A, plot B, plot C, que era hacer avanzar la historia principal, desarrollar un poco la historia secundaria e ir presentando la tercera historia. Entonces, cuando estás leyendo La Legión de Superhéroes, no es como es actualmente donde tú lees claramente una historia autoconclusiva. Son pocas las referencias que te sacan de la historia que estás leyendo en ese momento. En esa época nadie sabía de los trade paperbacks, a nadie le interesaba el tema. Entonces la idea era ir amarrando lectores permanentemente. Por lo tanto la historia se iba entrelazando con la historia que venía y la que venía y la que venía. De manera que tú no tuvieses una delimitación clara del progreso de la historia. Así que genera esa sensación de que estás siempre en el medio de alguna parte. Y que con un equipo creativo lo hacía bien, lo que te encontrabas era con que cada número era una historia autocontenida, pero una de las subtramas se sostenía. Entonces tenías una historia completa, que era parte de algo más grande y se ligaba con otras cosas. Que creo que el último autor que trabajó toda de esa forma durante bastante tiempo fue Byrne a lo largo de los 90, que es muy claro cómo lo hacen Action Comics. Action Comics, cada número de Action Comics es una historia completa, pero lleva una pequeña subtrama que se va avanzando en el fondo de las historias y eventualmente te lleva a historias futuras. Y es algo que él hacía de forma bastante consistente. Alan Davis en su tiempo en Excalibur también lo hacía mucho, pero es algo que con el tiempo se fue perdiendo. Entonces hay autores que todavía manejan la de las subtramas, pero ya desapareció esta noción de que cada número te cuenta una historia completa. Entonces gente como Mark Waid, Kurbisiek, etcétera, ellos lo que suelen hacer es que cada una de sus historias tiene un principio y un final, pero al mismo tiempo te va sembrando cosas para las historias que vienen más adelante, pero ya la historia central rara vez se cuenta en un número, a veces son 2, 3, 4, a veces un poco más, pero esta noción que tenían sobre todo en los años 70 y 80, que fue cuando se desarrolló mucho este sistema de la idea de pensar de la forma de atraer a lectores, que cualquier cómic que lea puede entenderlo sin importar que no haya leído lo que vino antes, y que ofrezco un gancho que lo haga querer regresar por más. Entonces esta idea de que cada número te contara una historia completa y a la vez fuera parte de algo más, fue una noción que con el tiempo se fue perdiendo. Vino después el enfoque a TPS y que todo el mundo crea historias de 5 o 6 partes, pero en el caso de Paul Levitz con la Legión de Superhéroes, él sí todavía utilizaba aquella vieja fórmula. Sí, que era la fórmula en esa época, era el estilo que seguían las dos grandes series exitosas de esa época, la Legión de Superhéroes, los X-Men. Sí, justamente. Y bueno, después obviamente los New Teen Titans. Pero Beto, yo diría que eso siguió. Hasta cierto punto diría que se usaba también, por ejemplo, Bendis lo hacía en los Avengers, hasta cierto punto, no de la misma forma, pero se lo seguía haciendo. Y yo creo que la última época en la que recuerdo haberlo leído tal cual como lo describiste, o como lo estábamos comentando, es en la época de Superman del Triángulo. Porque básicamente era había un escritor que estaba al mando, terminaba de contar su historia mientras iban avanzando los subargumentos de los otros escritores. Entonces terminaba uno y empezaba la historia que era más, estaba al cargo de uno del segundo escritor, del tercer escritor y así sucesivamente, como que iban haciendo las sillitas musicales, algo así. Y tenía algunos personajes secundarios que utilizaban más unos que otros. Por ejemplo, Louis Simonson con los personajes de Kirby, con Dubilex, ¿cómo se llama el lugar este de los experimentos? Es el Proyecto Cadmus. El Proyecto Cadmus y la Newsboy Legion clonada, el Newsboy Legion. A Orwell le gustaban otros personajes, por ejemplo, uno que desapareció completamente, Vivovsky, vivo. En fin, así va la cosa. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Que después de eso, el mismo truco, y se terminaron de leer Nice House on the Lake. A mí me falta el TPB 2. Yo estoy en las mismas y estoy esperando que DC se ponga las pilas y salga un hardcover con la historia completa. Son 12 números, por amor de Dios, eso ves un solo tomo, no te pes. Sí. No lo he leído. No sé si lo voy a leer, pero bueno. Me puse a leer Something is Killing the Children, así que puede que lo leas eventualmente, no lo sé. Ok. Después, el mismo tío Coy te tiene una solicitud antes de hacer una pregunta, Esteban. Ok. Dice, Esteban, ya de X-Files, mejor lee Flash de Jeremy Adams. Que qué lástima que termina. ¿Qué ya opinan del nuevo equipo de...? Ya voy a llegar al Flash de Jeremy Adams. ¿Quieres llegar antes de que se acabe Jeremy Adams? No. Ok. Bueno, dice, qué lástima que termina. ¿Qué opinan del nuevo equipo creativo en Flash? Está raro, ¿no? Uy, ¿quién era? Es Simon Spurrier, pero no me acuerdo quién es el artista. Sí, Simon Spurrier, no sé si está raro, la verdad, me parece una buena idea. Más allá de que se tenga que ir Jeremy Adams, porque creo que eso fue, bueno, si le está yendo bien a la serie y a la gente le gusta, ¿por qué hacer el cambio de equipo creativo? Bueno, mira, yo lo único que sé es que se están quejando mucho de su arco más reciente, que es la Guerra de un Minuto. Ok. Que yo me burlaba en que dice, es que se siente lento, no pasa nada. Y volteé a verlo, levantándola así, le dije, ¿me estás diciendo que la Guerra de un Minuto se te está haciendo demasiado larga? ¿Se te hizo eterna? Sí, algo así. Es con Mike Deodato. Es con Mike Deodato, te va a dar mucho gusto eso, Esteban. Mike Deodato de leer, en Flash. Este curso me está quejando, no. Sí, mientras estaba hablando no estaba Oscar. Puedo ser peor, Esteban, puedo ser peor. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, nada más piensa el nuevo equipo creativo de Wonder Woman y te das cuenta de que pudo ser peor. Habría sido peor si hubiese sido Tom King con Mike Deodato. Bueno, pero de todos modos, o sea, si te dan a escoger y tienes a Simon Spurrier con Mike Deodato, sí, o tuvieras a Tom King con cualquier artista, ¿qué prefieres? Ok, preferiría el equipo creativo de Six Gang Gorilla, Beto. Que no me puedo acordar el nombre del dibujante ahora, pero ese es el equipo que me gustaría. Sí, Esteban, pero tú ni siquiera ves la serie. No a tiempo. Vienes a la serie con años de retraso, no te pueden estar complaciendo. ¿Ok? Están tratando de complacer a la gente que compra su cómic puntualmente, mes a mes, y conforme va saliendo. No, no están tratando de complacer a ellos, Beto, porque claramente les importó nada que les gustara el equipo creativo y la dirección de la serie y decidieron cambiarlo. Ese Jeff Stokely. Por supuesto que preferiría a Jeff Stokely antes que a Mike Deodato Jr. Y la duda es, ¿tú crees que a Jeff Stokely le interesa dibujar Flash para ti? Por supuesto que no tiene mejores cosas que hacer. Para mí no, Beto. Para DC tal vez sí. Si pero a DC no le interesa. El que lo quiere es tú. ¿Por qué dibujaría para ti una serie de DC? No sé, Beto. Si le pago lo suficiente tal vez lo haga. Pero no creo que pueda hacer eso. No creo que pueda hacer eso. No creo que puedas. Lo veo muy difícil, la verdad. Bueno. Debo decir, Cy Spurrier no me parece mal. Mike Deodato Jr. sí. Siempre me parece mal Mike Deodato Jr. Ahora, Mike Deodato Jr. técnicamente no es un mal dibujante, pero a mí me desagrada mucho. Así que eso. Es todo lo que puedo aportar. Mira, el intercambio podría ser que el arte sí te guste, porque en Wonder Woman el dibujante es Daniel Sampere. Pero a cambio de eso vas a ver bonitos dibujos de Sampere con nuestro de Tom King. Que también eso es algo que, ya que lo mencionamos, pues de una vez va, no lo comentamos en las noticias porque igual se nos acabó el tiempo, pero qué demonios, o sea, teníamos ya una racha de que había mujeres escribiendo Wonder Woman y todo el mundo estaba feliz con ello, y teníamos buenas historias de Wonder Woman, y de repente hacen cambios de equipos creativos y si se la dan a Tom King, pero ¿por qué? Y sí, ya veo mucha gente que está muy molesta. No sé en qué sitio vi a alguien que incluso acotaba por qué le parecía que Tom King era una muy mala idea y sin interrumpir su texto. Porque decía, sí, o sea, vamos a hacer que Tom, hagamos que Adam Strange se convierta en un criminal de guerra King, escribe esta serie, ¿por qué no? Después de todo, es el genio que tuvo la idea de que Wally West debía asesinar a todos sus amigos. Ese es Tom King. Tom King, el que pensó que un personaje inocente y tierno como Mr. Miracle debería contemplar el suicidio. Tom King, el que, sí, no, Rorschach no era tan malo, o sea, podemos aplicarle la terminología de es que ambos lados. Tom King, el que hizo que Superman tuviera fantasía sobre las formas en que su esposa podía morir de una forma constante. Ese es el Tom King que queremos escribiendo una historia sobre la embajadora de las Amazonas en el mundo de los hombres. Y pues no puedo dejar de estar de acuerdo, porque sí, lo que es el copy de lo, no entendí muy bien cómo está el asunto, no sé si él entra en el número 800. Lo que imagino es que DC va a hacer esto que ha hecho en algunos números recientes, que termine el arco y en ese mismo aparece el inicio de lo siguiente, entonces probablemente es algo así lo que van a hacer, pero las solicitations dan a entender que aparentemente una amazona cometió un homicidio múltiple y eso provoca que el gobierno de los Estados Unidos decida legislar en contra de la presencia de amazonas en los Estados Unidos. ¡Ay, qué bien! ¡Qué buena idea! ¡Excelente! Lo que convierte de golpe y porrazo a Wonder Woman en una fugitivo en los Estados Unidos mientras intenta limpiar el nombre de las Amazonas. Y fue, o sea, ¡ah! ¡Qué historia tan original, muchacho! A nadie se le había ocurrido hacer nada como eso. ¡Qué bien! Ok, Beto, a riesgo de... ¿A cuál historia es así? Es que es algo que lo hemos visto muchas veces. O sea, piensen en los mutantes de Marvel, es lo que han hecho siempre. Entonces es Wonder Woman tratando de proteger a un mundo que la odia. Y aparte vi que alguien se estaba burlando porque se supone que el gobierno parte para poder hacer ejercer esta ley de no tener Amazonas en su territorio, crea la Amazon Extradition Entity. Y obviamente que quería un acrónimo que sonara bien, entonces AXE. Pero tienes AEE, ¿por qué es AXE? No pudiste encontrar una palabra que funcionara y entonces nos la vamos a inventar. Que aparte es una forma de jugar con la idea de lo que es Ice en el mundo real, que es esta novia que dices, híjole, todo lo que yo te defendía al principio de tu carrera me hace pensar que sí tienes la mente cuadrada que uno esperaría de un ex agente de la... O peor, Beto, o peor. No. Mira, yo creo que en realidad esto tiene como afán atraer público, o sea, son golpes de timón, porque... Bueno, Jeremy Adams trabaja en televisión, así que en realidad no puedo decir que Simon Spurrier es un nombre más notorio que el de Jeremy Adams. Pero Tom King vende, más allá de la calidad de sus historias, sigue disfrutando, gozando de esta fama que recibe de lo bien que hablaron de su serie de Mr. Miracle. Creo que el problema con Tom King es que se ha convertido en el escritor de superhéroes para la gente que no le gusta leer superhéroes. Sus historias le gustan a toda la gente a la que no le importan los personajes. Sí. O sea, no son malas historias, pero son historias que imponen cambios que no van con lo que esperas de un personaje. No respetan la esencia, el pasado, historia de un personaje. Es el nuevo Mark Millar. No, tampoco lleguemos a esos extremos. Es el nuevo Mark Millar. Porque Millar, aparte de todo, es holgazán. Entonces al menos King, por lo menos sus tres plots básicos los tiene bien trabajaditos y ordenados. Millar avienta el pitch y ya no se preocupa por desglosarlo. No, pero en ese apartado de ser el nombre que ubica a la gente que no le interesa lo que está leyendo, puede ser. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y bueno, regresando a las preguntas, el mismo Tukoy. Hay un personaje llamado Aero de Marvel. ¿Quién es? No lo sé. Yo lo he visto, pero la verdad es que nunca me ha interesado averiguar más. Mira, la encontré. Es Lei Ling de la Tierra 616. Apareció en el cómic Aero número 1 de septiembre de 2018. Aparte de eso, no sé nada. No sé si este personaje dice que ha tenido 42 apariciones en el universo 616. The Marvels, War of the Realms, Death of Doctor Strange. Yo leí Death of Doctor Strange y te puedo decir que no recuerdo haberla visto ahí. Así que si apareció fue de manera mínima. Aparte de los personajes, sí hay muchos que son nada más cameos. Probablemente fue en esa capacidad. Sí. Creo que lo notable aquí dice que es el primer superhéroe chino de Marvel, así que esa sería la gracia del personaje. No sé nada más. No sé nada de este personaje, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Sí, yo creo que yo la me topé fue en alguno de los crossovers también. No leí la novela gráfica, entonces no tengo mucha información también del personaje. ¿Fue una serie irregular o una serie corta de 8 números? Ok. Espérate. No, 7 números, no apareció el 8. Así y yo que recuerdo cuando lo anunciaron, porque el equipo creativo de su serie eran chinos. Entonces, que fue algo que también fue cuando acaba de explotar otra vez el escándalo de lo de Akira Yoshida. Entonces sí fue, no, y les agradezco que ahora sí, los autores son chinos, ¿eh? Ahora sí lo checamos. ¿Y chinos de China o chino americano? No sé, el dibujante firmaba con un solo nombre, entonces no sé, pero al menos el escritor no tenía una versión occidentalizada del nombre. Era Zhao Liefen. Zhao Liefen. Creo que es Zhao, okay, no sí. Sé cómo se pronuncia. Si es ZH, probablemente sí es Zhao. Ok, es Zhou Liefen. Y el dibujante es Keng. Sí, se me acuerda que era una sola palabra. Pero pues por los nombres es muy probable que sí sean chinos. Aunque recuerdo que a veces te dicen chino-americano y es que nacieron en China pero ya viven en América, entonces adquieren la nacionalidad. Pero al menos sí me queda la impresión de que sí son nacidos en China. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice el mismo tipo, ¿y dónde sale una historia carmena? Preguntándose a la misma, pues no, tiene su propia serie que ya mencionaste, que duró 8 números y ha tenido apariciones en crossovers y historias más grandes, pero no podríamos recomendar algo en especial porque no nos hemos topado con nada que sea sustancial sobre el personaje. Así es de que después tenemos de Martín Iván, dice, yo la verdad no he preguntado porque creo que les sobraban preguntas entre YouTube y Discord, o sea, esto más que una pregunta es un comentario. Arturo López, apenas me voy a poner al corriente con el último podcast, pero basado en su respuesta de Darkseid, ¿sería Darkseid equivalente a Sauron en DC? No. Solo en el sentido de que es la amenaza que se cierne sobre todo, pero más allá de eso no hay muchos paralelos. No, porque diría que Darkseid es más parecido a Melkor, no a Sauron. Otra vez vas a necesitar explicar cosas sobre la mitología de la Tierra Media. No puedo dejar ahí. ¿Podría por favor alguien dejar de hacer preguntas que involucren comparaciones con la Tierra Media? Esto puede convertirse en un podcast eterno si lo siguen haciendo. Diría que el personaje de Darkseid tiene ramificaciones más metafísicas. En el caso de Sauron creo que es un poder temporal más material y asible. Así okay. Que pienso que se parece más a Melkor. ¿Qué más, Beto? En el más reciente podcast hablan de los elementos propios de Millar y los de Geoff Johns. Los primeros les enuncian, pero los segundos no. ¿Cuáles son? ¿Qué características ioniza un personaje o una historia? ¿Ionizado? Mira, es que es difícil expresarlo, pero yo diría que hay algunas características comunes. El tema es el gore. Creo que el gore es bien común en las historias de Geoff Johns, estas muertes que son sumamente grotescas. Hay varias famosas, o sea, está la decapitación de Panta en Infinity Crisis, la muerte de la novia de Jason Rush en Black Knight. En el número uno de los Teen Titans, Deathstroke le vuela la rodilla a Impulso e Impulso decide volver a correr pero se transforma en Kid Flash porque por algún motivo no podía ser Impulso para Jones, tenía que ser Kid Flash. Tiene esta otra tendencia a ser muy majadero con la continuidad y con los legados de los superhéroes. Recuerda que es también como una versión de Alex Ross con poder. Lo dejan hacer lo que quiera e insiste en tratar de revertir muchas cosas al estatus que tiene la Edad de Plata. Sí, es un poco, tiene esta escritura retrógrada, es como onanista, es muy autorreferente con sus historias. Es la clase de escritores que constantemente se mira del ombligo, digamos por acá. Me gusta esto que explican lo que digo, Beto. Sí, es que a veces es más fácil ponerlo en contexto que dejar que se queden hacia el aire. Ok, ¿qué más? Yo creo que es innecesariamente rebuscado en muchas de sus cosas Geoff Johns. Esa es una característica, pero es difícil de ejemplificar. El otro tema que también creo que es recurrente es el de las tragedias. Los personajes de Geoff Johns tienen que tener tragedia. Siempre les busca una tragedia, le da la vuelta, le busca la quinta pata al gato. El ejemplo más notable es el de Flash, Barry Allen, que para los que conozcan al personaje de 2006 en adelante, 2008 en adelante, 2008 en adelante, van a decir, ah, sí, Barry Allen, Flash Reverso viajó en el tiempo y mató a su mamá, y después él trató de viajar en el tiempo y su papá estuvo preso. No, eso todo lo inventó Geoff Johns. Eso no era la historia del personaje. Y como me quejé muchas veces cuando leí Flash Rebirth, y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera, es un personaje. No todos los personajes requieren tragedia. No es así. Que sea una circunstancia, sobre todo de los personajes Marvel, está bien. Creo que no hay ningún problema en que un personaje tenga una tragedia, sobre todo cuando es parte de su estructura. Le ha ido muy bien a Batman con eso, pero no, eso no significa que tengas que darle el arquetipo batmaniano a cualquier personaje para que el personaje funcione. Hay muchos personajes que no están rotos, simplemente tal vez tú no eres el escritor adecuado para el personaje. Sí. No sé si se te ocurre algo más, Beto. No, pues es que entonces es eso. Es que a veces es menos esquemático en lo que hace que por ejemplo lo que mencionábamos de King, o lo que hemos mencionado en muchas ocasiones de Miller, pero a veces cuando lees una historia pues te queda la sensación de que la clase de cosas que hace, los cambios que intenta hacer, es la clase de escritor que por eso le gustan los Gators, porque es el que hace que las cosas sean como en el pasado, pero en una versión más violenta y edgy. Creo que esa es la parte que yo encuentro más molesta. O sea, Si quieres ser fiel al pasado, está bien, pues, historias nostálgicas y no está mal, pero eso de querer voltear a revertir todos los cambios que se han hecho en años recientes y vamos a hacerlo más violento, pues sí me parece algo que no tiene mucho sentido, es una incongruencia. Desmembramiento. Pero es... Es una frase clave en las historias de Geoff Johns. Sí, generalmente alguien pierde un miembro o algo, es algo también muy, muy común en sus historias, pero vamos, insisto, no es que haga las cosas de una forma tan esquematizada y predecible como es el caso de Miller, y que se está haciendo cada vez más evidente con Tom King, pero sí te genera una sensación de que ya sabes para dónde van las cosas cada vez que él toma un personaje o a un equipo para empezar a escribir sus historias. Como que esta idea de lo vamos a hacer un poquito más afín a lo que era la versión pasada clásica del personaje, pero una versión edgy para que se vea afín a los tiempos modernos, que la verdad es que no funciona, porque termina por verse como el sueño adolescente de un niño noventero que pensaba que los cómics de Rob Liefeld eran lo máximo. Es la sensación que me dejan el 90% de la historia de Geoff Johns. Ok. Beto, estaba pensando en comprarme Marrasquino Luxardo, porque me estoy tomando un Manhattan que me tiene bastante ebrio, pero solamente tengo Marrasquinos comunes y corrientes, y resulta que cuesta... Un tarrito cuesta 27 mil pesos, Beto, son $35. Me parece un exceso. Ok. Sí, a veces es necesario que busques alternativas más baratas, aunque puedas perder la vista en el intento. Tal vez las pueda hacer yo. No lo sé, Beto. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? De hecho, acabamos con las preguntas. ¿Acabamos con las preguntas? ¿Seguro? Con todas ellas. A no ser que quede alguna en Twitter que ya no chequeé. O que haya caído alguna después de que empezamos a grabar. Cayó una de Arturo López que dice, ¿les gusta o recomiendan la etapa de Remender en Captain America? En general sí, pero es rara. Creo que ahí tenía el enorme problema de que venía después de una edad dorada para el personaje. Sí. Entonces creo que hiciera lo que hiciera, se iba a quedar corto. Trató de hacer un giro hacia la ciencia ficción Remender y creo que le funcionó a media. No creo que sea una etapa mala del personaje, es una buena etapa del personaje, pero en comparación con la mejor etapa del personaje, tal vez, probablemente o sí. Dejemos en una de las mejores, pero sí, es muy probable, porque aparte de que fue larga, fue muy, muy sólida, probablemente la mejor etapa del personaje. Por eso digo, hiciera lo que hiciera, se iba a quedar corto. Sí, y por supuesto que es bastante insatisfactorio para muchos lectores de Captain America la historia del universo de la Dimensión Z en sí, sino que las consecuencias de la historia de la Dimensión Z, porque básicamente lo que hace Marvel después de un periodo en que Captain America se transforma en el corazón del universo Marvel, una de las historias de la serie más importante, una época en la que llegó a tener dos series mensuales, es deshacerse del personaje. Lo mandan a retiro y ponen a Falcon como Captain America. Ponen a Bucky como ¿qué? Captain America. Entonces, no sé, yo creo que hay mucha gente que lo resiente más de lo que debería. Sí, sí, es probable que eso sea un problema, pero es que aparte de lo mismo, ¿no? ¿Cómo sigues con esto? Después de todo lo que hizo Brubaker aquí, ¿qué haces? Entonces, yo creo que pensaron, a lo mejor le facilitamos las cosas a la gente si lo dejamos descansar unos años. Sí, le vamos a dar un sabático, vamos a seguir la ruta de los Fantastic Four. Sí, algo así. Ok, pero ahora sí que acabamos con las preguntas. Me parece bien. ¿Qué quieres comentar esta semana? ¿Qué te parece si nos cuentas qué tal estuvo la mole? Y bueno, pues la mole, yo aquí siempre he dicho, a veces no soy un buen referente para hablar de un evento, porque para mí la mole de hace varios años se convierte más como una reunión de amigos. Es como las fiestas de fin de año para muchas familias, porque vuelves a ver a gente que no veías desde el año anterior. Y esto incluye a amigos que extrañabas, a gente que tenías ganas de ver, y también a aquellos que dices, ay, qué bueno que nada más te veo una vez al año. Es un poquito de todo. Como las reuniones familiares. Y sí, sí, por eso digo, como las reuniones familiares de fin de año, porque es una vez al año que los ves a todos, y eso incluye a los primos que te caen bien, a los primos que te caen mal, a los tíos que no soportas, a los tíos que sí aprecias, en fin, todo eso. Y en este caso, pues con el añadido de que yo no me paraba en una mole desde que tú viniste a México, hace 3 años. Entonces, sí, las razones con mucha gente... Ya son 3 años. Las razones son más marcadas, entonces sí. De por sí yo rara vez me muevo del Artisali en un evento, y pues eso fue un poquito más. Me fue a dar nada más una vuelta al piso de ventas y pues salí con un ómnibus muy muy barato, eso sí, pero no, yo no tenía intención de ir a ver qué había en venta ni de comprarme nada. De todos modos, yo nunca me acerco al Talentali porque no me interesa ver qué hay de youtubers y demás por allá. El cosplay Ali tampoco es lo mío, entonces hay secciones del evento que generalmente las paso casi de noche. Aun cuando me hubiera gustado a lo mejor ir a saludar a algunos de los intérpretes con los que trabajé durante años, pues no me di ninguna escapada para allá. Pero en general no, lo que vi me gustó bastante. El evento fue una de las ediciones más grandes en términos de espacio, porque desde el año pasado regresaron a las instalaciones del World Trade Center en una zona bastante céntrica de la ciudad, y en este caso estaban empleando 2 pisos de lugar, que son salones bastante grandes. Estaban usando los 3 salones de la planta baja y 3 salones de la planta alta, además del auditorio HIR, que es un auditorio especializado también de bastante buen tamaño. Entonces, en ese sentido, probablemente sea una de las moles más grandes que hayan hecho. Y también se notó ya un poquito más el giro que dieron, que es algo que pues se ha repetido con eventos a lo largo de todo el mundo. San Diego no es la excepción, que se han convertido más en una convención de entretenimiento y cultura pop que en una convención de cómics. Es decir, el Artist Alley está lleno de artistas de cómic, pero también hay muchos ilustradores y dibujantes que no hacen cómic y que lo que llevan son de repente prints, serigrafías, playeras, stickers y demás, porque hay mucho ilustrador que sí trabaja en artes gráficas, pero no en cómic. Aún así hay todavía bastantes autores de cómics. Y los invitados internacionales, igual ya la cantidad de invitados de cómic no es la misma que se daba años atrás, son bastantes menos. Aún así, sí hay un intento porque sea una mezcla de veteranos y talento nuevo, artistas llamativos, portadistas, algunos coloristas. Entonces, en ese sentido, pues creo que había un poquito para todo. Yo, pues por las cosas que han estado pasando en casa y con temas personales, pues la verdad es que incluso llegué a dudar en algún momento si iba a asistir o no, terminando el domingo por la tarde nada más, y ya no hice ni siquiera por buscar cosas para llevar a firmar, que en realidad de los invitados que había en esta edición, pues solamente me hubiese interesado ir a buscar a Nocenti y a Jinja. Y en el caso de Jinja, pues muchas de las cosas que tengo ya me las había firmado en su visita anterior, entonces pues no le vi mucho caso a andar cargando. Entonces fue, yo creo que la primera vez que me paré una mole sin traer conmigo una mochila con cosas, y eso fue un cambio. Pero en el Artisari, pues por ejemplo, te podías topar con gente como Dandy Dio, para quien le puede interesar, que es lo que está planeando ahora con Frank Miller. Había artistas de portadas muy famosos y populares en años recientes, como David Nakayama o Kael Ngu, que son, sobre todo por el trabajo que han hecho en Marvel en años recientes, creo que son algunos de los artistas de portada más notables. mucho talento mexicano que está trabajando en Estados Unidos. Había por ahí, estaba creo que toda la el grupo de entintados que han trabajado con Humberto Ramos, los volvieron a juntar otra vez a todos, estaban por ahí Víctor Olazaba, Víctor Nava y Lobo Cuevas, que creo que probablemente entre los tres hayan entintado el 90% de la producción que ha hecho Humberto Ramos para Marvel, si no es que más, probablemente es incluso el 100%. Había varios coloristas, estaba por ahí Marte Gracia, estaba Israel Silva, y había algunos otros artistas, se me están yendo por ahí un par de nombres, pero en general, yo la afluencia que vi para un domingo me pareció bastante bien, porque el domingo suele ser un día que bajaba la afluencia, y yo de repente una vez que salía a las 4 de la tarde, todavía fila para comprar boletos y entrar al evento, entonces sí creo que les fue bastante bien. Insisto, ya hubo un giro un poquito, hacerlo más un evento de cultura pop, es la razón por la que pues creció la presencia de youtubers y celebridades, además de que se expandió el tamaño del cosplay Ali, hay algunas activaciones, te puedes ir a tomar fotos volando en una de las nubecitas de Dragon Ball o en un muro de un callejón de las Tortugas Ninja. No, a volar creo que era. Algo así. No tengo idea, no me acuerdo. Incluso si te quedas a tomar tu foto en el muro con el logo de las Tortugas Ninja atrás, te prestaban armas ninja para que posaras con las armas que tú quisieras. Entonces sí hay muchos fans que hacen que sea bastante atractivo. Entonces, el evento en particular me parece que estuvo bastante bien. Lo que me decían muchos de los expositores fue que les fue bastante bien en términos de ventas. Y muchos de los clientes decían que sentían un ambiente muy, muy relajado, que sí, probablemente el hecho de haber pasado por la pandemia como que hizo que todo el mundo apreciara un poquito más la idea de poder salir a entretenerse con los hobbies que disfruta. Vi también otra vez muchísima presencia de fans disfrazados deambulando por los pasillos, más allá de los que iban a participar en los concursos y demás. Había algunos disfraces bastante extraños, y también te das cuenta de cómo se diversificaba el evento cuando ya la mitad de los disfraces no los reconoces, porque había una época en la que pues la mitad de los disfraces eran de animes y la otra mitad de cómics, y pues aún si no estás familiarizado tenías una noción de qué eran todas las cosas, y ahora hay tantas cosas, hay disfraces de videojuegos y de webtoons y cosas por el estilo. Entonces sí creo que eso es también muestra de que ya no estás en onda con las nuevas generaciones, y de que esto ya se abrió a medios en los que a lo mejor no estás tan enterado de cómo están las cosas. Y eso pero está en general, bien, antes que se enoje, ¿qué? Eso está bien. Exactamente, no se trata de que todo sea para ti, y el hecho de que haya más gente que disfrute hobbies similares siempre será bueno para estos hobbies. Entonces, lo que me gustó fue eso, que tienes esa variedad de que hay poquito para todo. Mencionaba, por ejemplo, que estaba Anno 80, que me pareció que el domingo al menos era muy poca gente, no sé cómo le ha ido el sábado, pero aquí está entre el tema de que ella estaba cobrando los autógrafos, hasta eso baratos, 100 pesos, que es el equivalente a alrededor de $5 y fracción. No es caro, pero ahí está el tema de que el trabajo de Anno 80 creo que nunca se ha publicado en México. Por ahí no estoy seguro de que algunas se hayan publicado acá, por ejemplo, la serie de Longshot o su etapa en Daredevil, y mucho menos sus cómics de autor, como The Seeds, que es lo de las cosas más recientes que hizo con David Aja. Pero yo imagino que lo que puede haber aparecido, pero no es que le vaya a generar muchos fans, es lo que alcanzó a ser en Catwoman. Probablemente, pero sí, sí había fans que se acercaban a pedirle firmas y demás, pero no vi filas como llegaba a pasar con algunos otros artistas. A Jim Lee no lo vi ni de lejos porque solamente vino el sábado, total, ni ganas tenía, así es de que no hay mucho que ver. Insisto, como no me acerqué a la parte de medios, pues también no tengo idea cómo haya estado el tema, pero por lo que sé, el caso de actores, todo lo que hicieron de venta de firma de fotos y autógrafos les fue bastante bien. A Ron Perlman, Tenoch Huerta, y Drake Bell, no sé quién más de por aquel lado, pero en general el evento se sintió bastante Drake Bell, de Josh y Drake de Nickelodeon. Ajá. Ok. Que ahí eso fue motivo de alguna cierta controversia, porque dicen, ok, sí saben que este tipo tiene algunas acusaciones por acoso sexual. ¿Están seguros de que no quieren entrar a un evento donde habrá menores de edad? Pero no sé cómo se ha manejado. Él iba a tener sesiones de firmas, de fotos, y tenía una presentación en el auditorio. Entonces no sé cómo hizo eso, porque insisto, como son cosas que a mí realmente no me interesan mucho, no hice el más mínimo intento por ir para allá, pero por los comentarios que escuché, la mayoría de la gente se la pasó bastante bien. Entonces, en general, creo que al evento le fue bien. el hecho de que volviera a su antigua casa en el World Trade Center también parece que es positivo, porque a pesar de que son muy bonitas las instalaciones del centro Banamex, donde se hizo un par de años, la verdad es que sí, el solo hecho de estar en un lugar mucho más accesible como es el World Trade Center es algo que se agradece, porque puedes llegar en metro, en metrobús, caminando de muchas formas distintas, además de que el hecho de que no esté en medio de la nada también te da más opciones a la hora de que quieres, por ejemplo, tomarte una pausa para salir a comer o a descansar. Hay muchísimos más lugares alrededor donde lo puedes hacer. Entonces, en general, creo que estuvo bastante bien el evento. Yo insisto, me la pasé en el Artisal y viendo a algunas cosas por allá, y creo que había comentado por encimita que participé en una antología llamada Gallito Comics 61, que es un tributo a una mítica revista que se publicó por acá en la década de los 90, y le pidieron permiso al dueño de la marca para hacer un tributo y una antología nueva con historias cortas por muchos autores y artistas que trabajan actualmente en el medio, y me invitaron allá a colaborar. Hice una pequeña historia de dos páginas, y también otra de las cosas por las que me interesa ir es porque allá me iban a entregar mis comps, las copias que me tocaban por haber colaborado con el título. Y me puede dar una vuelta por la serie, que, insisto, vi mucho ilustrador, pero también vi varios autores de cómic que están haciendo obra, y eso me agrada bastante. Mucha gente muy joven, e insisto, esto de repente ver que se renueva y que los medios se mantienen me parece muy bien. De repente por ahí platicando, alguien decía, no sé, es que esta es la primera vez que vengo a un evento, tanto como expositor como público, yo jamás había venido a una de estas. Y se me ocurrió preguntarle, y dice, no, pues yo tengo 23 años, a los 23 años ya puso su pequeña marca de para hacer prints y distintos artículos decorativos con arte original, y pues me parece bien que haya gente joven haciendo todo esto, pero en general creo que el evento estuvo bastante bien. Me imagino que por ahí ya irán apareciendo en estos días en redes comentarios de gente que asistió y que se la pasó bien, pero yo en general vi a toda la gente bastante feliz, vi un ambiente muy muy relajado, e insisto, mucha afluencia de gente, incluso el domingo en la tarde, que es cuando la cosa ya empieza a mermar, porque además se extendieron un poquito los horarios, porque usualmente el viernes y sábado el evento cerraba a las 8 de la noche y el domingo a las 7, en esta ocasión fue viernes y sábado hasta las 9 y el domingo hasta las 8. Entonces el horario extendido por ahí también hizo que muchos se animaran todavía a darse una vuelta el domingo por la tarde. Ok. Suena entretenido, Beto. Debo decir que cuando fui para allá lo pasé bien, pero tenía más expectativa de la convención. Sí, porque te imaginas que es una convención muy grande y esperas que hubiera más cosas. Uh-huh. Pero pues es lo que hay. No, o sea, hay la mayoría de la gente, la gran mayoría del público, es suficiente eso para la gran mayoría del público. Vale la entrada. Lo que pasa es que pertenezco a un grupo de personas que les interesan otras cosas, y para ese tipo de atracciones hay menos oferta. Sí, en mi caso, por ejemplo, una de las cosas que lamento es que ya no hay un solo panel que tenga que ver con cómics. Eso sí, hay una sección de talleres, y a veces si alguno de los invitados está interesado, les ha tocado dar talleres sobre el diseño de una portada, sobre cómo se colorea un cómic, sobre cómo se elabora una página de cómic. Entonces eso también es interesante, pero sí, yo sí extraño que hubiera la posibilidad de tener esas entrevistas en frente de una audiencia que, pues lamentablemente, es algo que nunca atrajo a demasiada gente, y sí entiendo por qué deciden reemplazarlo por algunas otras actividades. Sí, o sea, yo estaba en convenciones de cómics, no de cultura pop, de cómics, donde la gente no va a las charlas. Entonces, obviamente que... No, a la gente que lo hace por dinero sabe que esa no es la forma de atraer al público. Sí, por ejemplo, me tocó tener conferencias en las que estaba hablando con algún autor con años de trayectoria. Por ejemplo, Peter David, cuando se hizo su conferencia, debe haber habido unas 15 personas en el auditorio. Y platicando con él me decía, no, y esto es más de lo que he tenido en muchos eventos en Estados Unidos. Dice, he tenido paneles en los que ha habido 5 personas sentadas ahí enfrente. Okay. Entonces es algo generalizado, no es problema nada más de nosotros, pero sí hay mucha gente que está más preocupada porque alguien le ponga una firma en sus cómics que por saber quiénes son las personas detrás de las historias, lo cual sí me parece un poquito triste, pero pues insisto, hay de todo. En realidad también entiendo que había gente que decía, pues es que como luego suben el video, yo mejor prefiero dedicarme a otras cosas en el evento y después ver el video de la conferencia. Pero pues la cosa es que la percepción que queda es que a nadie le importa, y ahora ya no hay conferencias y por lo tanto no hay videos. Sí, bueno, una cosa por otra. Sí. Ok, Beto. ¿Qué más tenemos para comentar? No sé. ¿Qué leíste o qué viste esta semana o qué noticia quieres comentar aquí? Beto, no sé si has notado un patrón autodestructivo en mis lecturas de las últimas semanas. En tus lecturas y en estarte insistiendo en ver en qué momento perdí esta serie. Sí, bueno, descansé de los Archivos Secretos X, pero decidí leer la Sociedad de la Justicia, okay, que se lanzó con un especial que se llama The New Golden Age, y siguió con la nueva serie de The Justice Society, escrita por mi amigo Geoff Johns. Ok. Y estoy moderadamente interesado en la serie, porque había escuchado en War Rocket Ajax a Matt Wilson decir que el número uno era terrible, qué sé yo. Y claro, tiene las típicas secuencias de gore de Geoff Johns, pero es una historia de Perdegaton. Entonces, siendo una historia de Perdegaton, Beto, hay que explicar quién es Perdegaton, ¿cierto? Yo creo que sí. En este momento acabo de visualizar al 80% nos están diciendo, ¿quién? Ok, mira. ¿Te los imaginas con cara de Jimon Hounsou cuando le dicen Star-Lord? A ver, esta es la mejor referencia que puedo hacer, pero hace muchos años, cuando existía la Justice League Unlimited, hubo un episodio donde la Liga de la Justicia viajaba a la Segunda Guerra Mundial, que había sido, la había ganado Vandal Savage. No me acuerdo cómo se llama el especial, pero eran dos o tres episodios. Y básicamente eso es Perdegaton. Perdegaton es un personaje que está que pertenece al partido nazi, al Tercer Reich, es un equivalente a Calavera Roja, podría decirse, que tiene la particularidad de que viaja en el tiempo, o que es un experimento que viaja en el tiempo. Entonces tiene siempre una historia recurrente donde en algún momento vence a la Sociedad de la Justicia. Y la Sociedad de la Justicia se da cuenta que la línea temporal ha sido alterada. Y tiene que, a su vez, viajar en el tiempo para evitar que Perdegaton altere la línea temporal. Esas son las historias. Perdegaton gana y después se deshace la victoria de Perdegaton. Es siempre el mismo esquema. Entonces, teniendo a una historia de Perdegaton, que es este, como digo, este personaje que viaja en el tiempo y altera la línea temporal. Es como Kang, pero no es tan poderoso como Kang. Simplemente quiere ver triunfar al Tercer Reich. Es muy probable que buena parte de lo que ves no pase efectivamente al final de la historia. O que sí. O que partes de esa historia en realidad no sean reales, o sean posibilidades, o que parte de lo que viste después se desarrolle dentro de la serie. Entonces, dicho esto, cuando historias en el futuro, de respecto del momento en el que Perdegaton interviene en la historia, muestran muertes horribles, tiendo a pensar que va a quedar deshecho al final de la historia. No es una garantía, pero es lo que me da tranquilidad para ciertas cosas. Lo que me llamó la atención de esta historia con Perdegaton es que exhibe poderes que son como los de Extant. Hay que explicar quién es Extant, ¿cierto, Beto? Sí, yo creo que también. Ok. Que no es la norma con Perdegaton. Como dije, es un soldado, entonces son experimentos. No es que tenga grandes poderes. A lo más tuvo en algún momento, creo que la lanza de Longino, que era la que se utilizaba dentro de las explicaciones de post-continuidad de los 80 para explicar por qué la Sociedad de la Justicia no había ido a ganar la Segunda Guerra Mundial directamente a Europa. Es que la lanza de Longino, que es la lanza que perforó el costado de Jesús en la cruz, tenía poderes mágicos que los hechiceros ocultistas del Tercer Reich habían utilizado para levantar una especie de escudo que impedía que los superhéroes viajaran a Europa. Bueno, Extant es el personaje de Hank Hall que sale de Armageddon 2001 y que es el villano principal de Hora Cero antes de ser reemplazado por Hal Jordan, que tenía poderes casi absolutos para alterar el tiempo. Podía viajar en el tiempo, podía hacer pasar el tiempo a través de una persona, hacerlos viejos, hacerlos jóvenes, hacerlos desaparecer, etc. Y su objetivo era recrear una línea de tiempo conforme a su imagen y semejanza. Y aquí Perdegaton exhibe poderes de esas características, lo cual es raro, así que no van a tener que explicar qué pasó ahí. Y la historia se desarrolla a partir de un ataque de Perdegaton que acaba con buena parte de la Sociedad de la Justicia y cuando está a punto de matar a una sociedad de la justicia alternativa que está conformada por los hijos de los villanos de la sociedad de la justicia. Aparece iCycle, aparece... puros personajes casi desconocidos que solamente los recuerda Geoff Johns. Y la jefa de la Sociedad de la Justicia es Huntress, pero no es Elena Bertinelli, es Elena Wayne. Es la Huntress de Tierra 2, pre-crisis. Y cuando están a punto de matarla, interviene Catwoman, Catwoman de Tierra 2, pre-crisis, madre de Elena Wayne, que le entrega una de estas de estos pisapapeles de nieve que la transporta en el tiempo y la va haciendo saltar en el tiempo desde un ataque de Perdegatón donde mata a la Sociedad de la Justicia a otro ataque de Perdegatón donde mata a la Sociedad de la Justicia, porque anda viajando por las líneas temporales eliminando todas las versiones de la Liga de la Justicia, o sea, de la Sociedad de la Justicia. Y todo parte por matar a Doctor Fate. Así que principalmente diría que me como me gusta la Sociedad de la Justicia, me gusta la idea de que vuelva. No sé qué tanto me gusta la idea de que lo escriba Geoff Johns, pero siendo honesto, Geoff Johns es el que más ha escrito la Sociedad de la Justicia después de Roy Thomas. Así que no es como que vaya a alterar demasiado al grupo respecto de lo que uno conoce. Y el dibujo está bastante bueno, pero no me puedo acordar quién lo dibuja en estos momentos. Creo que era Clayton Henry. ¿Cómo? Creo que era Clayton Henry, pero no estoy seguro. No, Miquel Janin, que está haciendo, diría que un trabajo bastante mejor que el que estaba haciendo en Batman con Tom King, que ya era bastante bueno. Así que la serie se ve muy muy bien. Pero más allá de eso, guardo mis opiniones para futuro. Hay bastantes apariciones de personajes que están largamente olvidados en el universo DC, específicamente varios Infinitors. Está la Doc Midnight de los Infinitors, está Yolanda Montes, que murió en Eclipso. Bueno, estas son puras explicaciones que en la verdad no aclaran nada para la mayoría de la gente. Dijimos que esos personajes que están desaparecidos del universo DC hace mucho tiempo y que han tenido pequeñas apariciones en estos primeros tres números. Así que vamos a ver cómo se resuelve esta saga inicial de la nueva serie de la Justice Society of America. Ok. El equipo atractivo, el equipo creativo son atractivos por el escritor y es la parte que me hace pensar que no voy a leer eso. Es muy probable, Beto. Sí, okay. Sí, es la clase de cosa que para mí es una alerta roja y no pienso tratar de darle el beneficio a la duda. Siempre que lo intenté me quedó mal. Vamos a esperar a ver cómo termina la serie antes de dar una recomendación. Pero Beto, yo ya te recomiendo que no la leas, porque ¿para qué? Sí, ahora sí que sí, ya tenemos las expectativas de qué es lo que va a hacer eventualmente Jones, ¿para qué? Ok, y la otra serie que leí fue I Hate This Place, de Kyle Starks, publicada por Skybound e Image Comics, escrita por Kyle Starks, dibujada por Artyom Topilin y con colores de Lee Lorridge. Es una historia de horror que leí los primeros 5 números que corresponden al primer arco argumental. La serie creo que va a durar 11 o 12 números hasta que termine el segundo arco. Es creación de Kyle Starks con Artyom Topilin, pero por supuesto Skybound se queda con el 50% de la propiedad. Y la historia es sobre una pareja de lesbiana, donde una de ellas hereda una propiedad de unos tíos a los que no vio nunca, y como están en la más absoluta ruina, deciden ir a conocer esta propiedad, ver si le pueden sacar dinero, si la pueden vender, la pueden trabajar, qué sé yo, y a partir de eso desarrollar una mejor vida. Bueno, van a conocer la propiedad, se dan cuenta que es una granja, les gusta la idea de vivir en una granja, alejados de la ciudad. Una de ellas es muy como alegre y la otra es muy ruda, tiene toda esta cultura de la gente que hace ejercicios de sobrevivencia, que está esperando el fin de la civilización para salir a combatir el apocalipsis y sobrevivir cuando se derrumbe la civilización. Y de alguna manera se conocieron y son una pareja súper super unida y súper positiva. Se llevan muy bien. Entonces llegan a esta granja, tratan de ver qué dinero le pueden sacar, deciden quedarse a vivir ahí, y contratan una agencia que les manda gente que las va a ayudar a administrar la granja para que puedan eventualmente venderla. Y cuando tienen su primera noche en la granja, una de ellas despierta y sale a ver a ver qué pasa con las vacas, porque las escucha mugir demasiado. Y cuando las va a ver, ve que las vacas están absolutamente aterradas. Y en un momento de distracción, una mano verde se le acerca y la toca. Y ella se ve en ese momento atrapada en las vías del tren, con un tren que está a punto de pasarle por encima. En el último momento logra zafar, escapa y reaparece en la casa. Reaparece en el granero. Y se da cuenta que está lleno de fantasmas, así que trata de correr de vuelta a la casa. Consigue entrar y una vez que entra se da cuenta que los fantasmas no entran a la casa. Entonces parte despavorida a avisarle a su pareja que está pasando esto. Y ella le dice, pero cálmate, ¿cómo va a haber fantasmas? Y ella se asoma y ve a todos los fantasmas afuera. Y su primera intención es agarrar una escopeta y dispararles, pero obviamente eso no funciona con los fantasmas. Entonces empiezan a recorrer la casa, no saben qué hacer, pasa el día y empiezan a recorrer la casa y encuentran una habitación especial que está acolchada donde hay un montón de videos y hay un video que dice, miren esto. Lo ven y es su tía que les explica que la casa está poseída por fantasmas, que no saben el origen y que las cosas son horribles. No pueden escapar de la casa, están absolutamente atrapados dentro de ella, pero solamente eso les genera problemas en la noche. En el día pueden deambular por la propiedad, pueden explotar la granja, qué sé yo, pero no pueden arrancar de la granja, no la pueden abandonar porque cuando se van de la granja las apariciones los siguen y generan problemas para la gente. Así que con el paso del tiempo se acostumbraron a vivir en esa granja y les dan todas las reglas de cómo pueden lograr sobrevivir ahí. No deben salir de noche, no deben adentrarse en el bosque, si ven al hombre cornudo tienen que salir corriendo y en la noche tienen que encerrarse adentro. Entonces ellas tratan de no alarmar al resto de la gente, a los que contrataron para que administraran la granja, pero resulta que al día siguiente van a ver a una médium para que les ayude a exorcizar la casa, los fantasmas las persiguen tal como les dijo su tía en el video. Así que salen arrancando, llegan tarde de vuelta a la granja y se encuentran con que uno de los trabajadores todavía está en la granja. Le tratan de advertir que están los fantasmas, ellas logran entrar a la casa y el tipo no entiende por qué le gritan y por qué tiene que correr. No se alcanza a correr y lo toca uno de los fantasmas e inmediatamente lo cortan en mil pedazos. Y ahí quedan con el problema de que tienen un muerto en la granja. No saben qué explicarle a la agencia de los trabajadores que contrataron, no saben cómo arrancar de la granja. Y conforme pasan los días también nos enteramos que uno de los trabajadores es un asesino profesional que hizo un robo en un pueblo cercano y ocultó el dinero y mató a sus cómplices sin que los cómplices le dijeran dónde estaba el dinero que robaron, por lo tanto trata de infiltrarse en este grupo de trabajadores para tener acceso a la granja donde él piensa que debe estar el vehículo con su dinero. Y a partir de ahí comienzan las desventuras de esta pareja que intenta contratar a un exorcista de la televisión, distintas maneras para tratar de sobrevivir y mantenerse en esa granja. Así que es una historia de horror que no suele ser lo que leo, pero siendo de Kyle Starks me dije... probablemente es buena, y lo es bastante. Y mezcla elementos de, bueno, obviamente de horror con ciencia ficción, crimen y bastante gore. Las muertes son bastante grotescas, pero es lo que uno espera de una película de horror. Así que I Hate This Place, como dije, ya van 6 números, estos son los primeros 5. La publica Skybound con Image Comics y creo que va a durar 11 o 12 números, así que no es demasiado. A partir del próximo arco argumental ya se van a ir explicando varias cosas y algunas cosas del pasado de uno de los personajes protagónicos. Ok, Beto, eso es todo lo que tengo para comentar esta semana. Sí, que de hecho esta última serie yo ya la había comentado hace algunos meses. Se me había olvidado. Sí, según busqué fue en el episodio 321. Lo que debe haber sido finales de noviembre, principios de diciembre, tal vez. Ok. Debería habérmelo dicho antes, Beto. para qué. Quería ver qué opinabas tú de la serie. Me gustó. Cierto, aquí está. ¿Y terminaste de leer Dua Powerbomb? No, pero leí otro cómic. Una miniserie que tenía pendiente de leer. Una obra de Colin Bond, de los cómics que hizo en Aftershock cuando lanzó varias miniseries autocontenidas. Y en este caso, esta es una que recordé que la tenía guardada a raíz de que hicimos el comentario extenso de Once and Future. Porque hasta cierto sentido toca algunos temas similares. Es con caballeros y hechiceros, pero no tiene que ver con los mitos artúricos. Es una historia que se llama Knights Templar. Y sigue a un caballero llamado Auguste de Rivières. Que se supone que durante las cosas hizo muchas cosas cuestionables. Y con las que él mismo no se siente a gusto. Y que lo que quiere es redimirse. Entonces cuando regresa a Europa, su intención es tratar de convertirse en alguien que siempre pelee por el bien y ayude a los demás, pensando en que es la única forma en la que podrá recuperar su alma. Lavado. Esto es algo que más... algo así, pero más bien es el lavado de conciencia. Okay. En este caso, porque no le interesa lo que la gente piense de él, sino que quiere ser capaz de vivir consigo mismo. Pero se le convierte en... Se convierte para una obsesión la idea de acabar con el mal. Y es algo que lo vas descubriendo poco a poco a lo largo de la historia, ¿no? Al principio no te queda muy claro. Es una partida de caballeros que dicen estar siguiendo a alguien hasta que llegan al borde de un bosque. Pero se supone que es un bosque embrujado. Y ahí es cuando te enteras de que la persona que están siguiendo es un hechicero de nombre Gaspard. Entonces, sí, pues se supone que el problema es que la gente que entra al bosque jamás regresa. Entonces el resto de los caballeros no quieren entrar, los caballos no se quieren acercar y demás. Y August decide, ¿saben qué? Yo no voy a dejar que esto me detenga, porque si lo dejamos ir, se va a escapar. Así es de que se interna en el bosque, y en el bosque se encuentra con una mujer que pues da la apariencia de no estar completamente en pleno uso de sus facultades mentales, pero ella le dice que ella lo puede ayudar a atrapar a Gaspard. El caso es que empiezan a recorrer el bosque y llegan hasta un lugar con una iluminación que es evidentemente antinatural. Y lo que es esto es un portal. Y lo que hace este es que los transporta al presente. Entonces, pues te encuentras con que el personaje, este caballero, que pues asumimos que es templario, nada más dicen que es un cruzado, que empezó en la Edad Media persiguiendo a un hechicero, pues ahora se encuentra en medio de una gran ciudad en los Estados Unidos tratando de decidir cómo demonios va a encontrar ahora al hechicero. Y conforme avanza la historia, pues te das cuenta de que hay más en la historia, que el personaje de la mujer, que se llama Marjane Full, no está siendo del todo honesta con él. Poco a poco descubrimos que él ha estado saltando en el tiempo, o va a estar saltando en el tiempo y visitando distintas épocas de la Tierra en busca del hechicero. Y todo mientras esta mujer que lo guía, pues a veces parece que más bien está tratando de desviarlo del rastro a lo que él persigue. Es una historia un poquito más de misterio, con tintecitos de fantasía oscura y en un entorno urbano. Creo que está bastante entretenida. El tema pues era algo que me llamó la atención, ver esto de cómo se adaptaría un caballero a estar en el presente y usar las herramientas modernas para tratar de localizar al hechicero. Entonces cuando lo ves tratando de utilizar el internet para ver más tanto sobre su propia vida como sobre el hechicero al que desea enfrentar, lo ves encontrando a muchos de los asistentes del hechicero, a monstruos y distintas criaturas, y todo con la presencia constante de esta chica que pues terminas por estar confundido, que no sabes si es realmente su aliado o es parte de sus enemigos. La historia se deja leer bastante bien. El arte es sobre de un artista español a quien no conocía antes de eso, que se llama Fran Galán, que por lo que tengo entendido tiene poco tiempo trabajando en el mercado americano. Esto ha sido de lo primero que hizo por allá. Esta serie se publicó a finales de 2019. Y fuera de esto, por ahí me parece que tiene nada más dos o tres miniseries más en las que ha trabajado de forma regular. Pero la serie, la verdad es que está bastante entretenida. Tiene toquecitos de fantasía oscura con magia, pequeños toquecitos de historia por las distintas épocas que visita. Y el tema de las cruzadas y lo que hizo mientras estuvo ahí. Pero en general me parece que es un cómic que se ve bastante. Es una miniserie de 5 números, así es de que tampoco es algo que requiera que se involucren de forma necesaria con una serie más larga. Sé que hay gente a la que no le gusta meterse con series que son demasiado largas porque sienten que es retrasarse demasiado, así de que es una historia completa que pueden leer de una forma bastante rápida, porque pues 5 números, la verdad es que probablemente los leen en menos tiempo de lo que les tomaría ver una película. Probablemente. Sí, y en términos generales, si les gusta la fantasía oscura o la fantasía urbana, historias de caballeros, hechiceros y demás, probablemente encontrarán aquí algo que les guste. Insisto, está bastante bien trabajado en el tema de personajes, la forma en la que te va desarrollando el misterio, el personaje este que no sabe si es aliado o enemigo, y lo de los saltos temporales hace que se convierta en una lectura bastante entretenida. Knights Templar, de Colin Bond y Frank Galan, que se encara tanto de arte como de color, con rótulos de Dave Sharp, publicado por Aftershock Comics. Ok, Beto. Creo que con eso sí que estamos llegando al final de este episodio extra largo de Comic Verso, como hace rato que no hacíamos. Creo que va a ser como 5 minutos más largo que el episodio de la semana pasada. Ok, nuestra grabación completa es más o menos del mismo tamaño, pero yo sí, pues creo que lo menos que podía hacer después de haberme tardado tanto era dejarlo bien limpiecito. No hay problema, Beto. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada del podcast, así como a nuestros especiales mensuales. Recuerden que si quieren que vuelva a Tierra Prima, deben ayudarnos y colaborar para que lleguemos a una cifra mensual de aportes de $50. A partir de ese momento vamos a retomar el podcast de Tierra Prima. Eso puede pasar mañana o puede pasar nunca, depende de ustedes. Sí, ahora sí que la pelota está en su cancha. ¿Qué más, Beto? Pues nada, recordarles que más allá de si nos apoyan económicamente, nos ayuda mucho que difundan la existencia del podcast. Si tienen amigos que les interesa esta clase de temas o que crean que pueden disfrutar lo que hacemos, compártanles enlace a algunos de los episodios recientes para ver si logran enganchar a más gente y hacer que crezca nuestra audiencia, lo que probablemente también ayudaría a que eventualmente se cumplan metas y podamos darles más contenido. Sí, y si no les gusta el contenido que les estamos ofreciendo, propóngannos qué contenido desean recibir. También estamos abiertos a ese tipo de sugerencias. Sí, eso va específicamente para los patrocinadores. Y para el podcast regular también. Si hay cosas que les gustaría que incluyéramos o que hiciéramos distinto, es algo que siempre estamos abiertos a formas de hacer que esto se mantenga evolucionando de forma constante. Y lo último que queremos es que se vuelva estático, predecible o repetitivo. Sí, pero igual puede ocurrir aunque no queramos. Sí. Ok, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Escritores de historias de terror.